Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos y todas, bienvenidos. Soy Nieves Peña y estáis oyendo el podcast número 17 de Guisando.org con mi colaborador habitual, José Antonio Gelado. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, un podcast más, como bien dices, el 17, y tenemos que decir que hay que saludar especialmente a los recién llegados, a los que nos escuchen a través de Yahoo Podcast, que lleva muy poquito tiempo, y que bienvenidos. Bienvenidos a todos. Claro que sí, y esto es más o menos lo que vais a escuchar hoy, pues más o menos así es este programa, comúnmente o habitualmente. Y también, por supuesto, los que vengáis de Odeo, de Podcastellano, de iTunes o iTunes o de donde seáis. A todos. Claro, también a todo el mundo, pero un poco esa diferencia por los de Yahoo Podcast, porque lleva muy poquito y porque para muchos a lo mejor es la primera vez que oyen un podcast, por lo tanto, bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Bueno, lo primero que os quería decir es que estamos cambiando la web. Como ya os comenté en el anterior podcast, estamos dando un cambio radical tanto al diseño como a la dinámica de la página, sin cambiar absolutamente nada de nuestro lema, por supuesto, recetas fáciles, rápidas y sencillas. Hay un nuevo sistema de publicación de recetas, que creo que es mucho mejor que el otro, ya que vosotros mismos las publicáis sin tener que mandar ningún correo, simplemente rellenando un sencillo formulario donde os va poniendo los campos a rellenar. También podéis enviar por el mismo sistema fotos o comentarios que creáis oportunos. Creo que es muy fácil y me gustaría que lo probarais y me comentarais qué os parece, si es más sencillo, sugerencias. Bueno, podemos decir la web también. Sí, por supuesto, claro, ya. Pues venga, vamos a decirla. Y si se ha dicho, pues también otra vez. Guisando.org. Muy sencillo. Así de sencillo, claro. Y bueno, y sin más, vamos a ver qué tenemos para hoy. Repostería. Tarta de queso. Mousse de chocolate. Pancakes rellenos de chocolate. Tipos de moldes. Truco de masas para la masa. Y nuestra sección de oyentes y seguidores. Bienvenidos al lugar más dulce. Vamos a ambientarnos para poder disfrutar de este podcast como se merece. Olor a chocolate y masa horneándose, harina y azúcar por todas partes. La repostería es el colofón de una agradable comida con amigos, familia, compañera de meriendas y reuniones y madrugadora en somnolientos desayunos. La repostería está presente en nuestras vidas en todos los momentos, alegres, tristes, bodas, funerales. Por eso vamos a dedicarle un espacio en nuestro podcast, donde vamos a aprender a hacer tres postres muy sencillos y, sobre todo, dulces. Tarta de queso. La tarta de queso, tal y como la conocemos en España, tiene su origen en Nueva York, en los años 20, y dicen que fue introducida por una familia de reposteros judíos. Ingredientes. Para la masa, media taza de galletas María molidas. Un cuarto de taza de mantequilla. Para el relleno, una cajita de queso crema. Una lata de leche condensada. Media taza de crema. Una cucharadita de vainilla. Azúcar. El jugo de 5 limones. Y un molde para kuchen. Se llama así. Luego ya explicaremos al final en el apartado moldes estos tipos de molde y para qué sirven para cada uno. Modo de preparación. Precalentamos al horno a 200 grados y mientras mezclamos todos los ingredientes de la masa. Una vez mezclados, extendemos sobre el fondo de un molde para kuchen y presionamos con los dedos para que queden bien aplastaditos sobre el fondo. Hornear durante 10 minutos. Mientras batimos el queso crema con la crema, la vainilla, el jugo de los limones y la leche condensada hasta que no quede ningún grumo. Vaciamos toda esta mezcla en el molde y dejamos afuera hasta que el molde se enfríe completamente. Enseguida metemos a la nevera por lo menos 2 horas para que cuaje. ¿Tiempo de preparación? De 15 a 20 minutos de preparación, pero bueno, luego hemos dicho que necesita 2 horas para que cuaje. ¿Dificultad? Fácil. ¿Mousse de chocolate? La mousse es una palabra francesa que significa espuma, por lo que mousse de chocolate significará espuma de chocolate. ¿Ingredientes? 200 gramos de cobertura de chocolate o chocolate para fundir. 250 gramos de nata líquida. 3 yemas. 3 claras. Moldes individuales de metal, porcelana o barro. Modo de preparación. Ponemos la nata a hervir y cuando hierva, la apartamos. Añadimos a la nata aún caliente el chocolate para que se derrita y removemos. Añadimos las yemas al chocolate de una en una mientras removemos muy despacio. En un bol aparte ponemos las claras a punto de nieve, batiendo muy rápido, para que entre mucho aire. El punto de nieve es eso, cuando las yemas empiezan a ponerse blancas y es como una espuma. Uh-huh. y añadimos al chocolate poquito a poco y removemos con movimiento envolvente. Las claras al punto de nieve se pueden hacer con un tenedor a mucha velocidad, lo que pasa que el brazo se suele cansar. Entonces lo suyo es comprarse un artilugio que se pone a la batidora, que es que no sé cómo explicar cómo es como... Como un alambre dos varillas, así, sí, que hace como cucharas, pero cruzadas entre cruzadas sí, ¿no? entre sí. Y con eso se acopla a las batidoras, normalmente tienen ese artilugio, y lo pones un poco, estás un buen rato, porque hay que esperar un buen rato, lo pones, entonces, ya aparte del rato que tienes que estar dándole al botón, no tienes que estar dándole tú con el brazo, que es muy cansado. Y si lo haces, hombre, si lo haces a mano, te vale también como ejercicio para hombre, hacer sacas ejercicio, unos bíceps, claro, que no para veas. Potenciar pues las manos, los brazos, los bíceps, ¿no? Sí. También, gimnasio en casa. El gimnasio en casa. Bueno, entonces eso, cuando ya lo tengamos a punto de nieve, con mucho aire, lo que hay que hacer es añadir el chocolate poco a poco y mover con movimiento envolvente para que se vaya envolviendo el chocolate. Luego lo servimos en los cuencos, tapamos y dejamos cuajar en la nevera unas 8 horas. ¿Tiempo de preparación? De 30 a 35 minutos, aunque ya hemos dicho que hay que dejar reposar unas 8 horas. ¿Dificultad? Fácil. Quería comentar que se le puede poner a la mousse, le puedes poner un barquillo de, o sea, un palito de barquillo, un par de nueces peladas encima así en el centro, pues así alguna cosita que se te ocurra, un detallito para alegrarlo y para que sepa distinto, y sobre todo para la vista, porque ya sabemos que con la vista se come más que con el estómago luego. Panqueques rellenos de chocolate. Los panqueques, pancakes o crepes, son una masa a base de leche, harina y huevos que se cuece y se rellena de lo que más nos guste. Pueden ser dulces o salados. Ingredientes. Leche. Harina. Azúcar. 4 huevos. Mantequilla. Una tableta o 300 gramos en polvo de chocolate semi amargo. Nata montada. Sirope de fresa, caramelo o chocolate. Una tableta o 300 gramos en polvo de chocolate dulce. Modo de preparación. Preparación para la masa. En una fuente honda echamos 1 litro de leche, 4 o 5 cucharadas de harina, 2 cucharadas de azúcar y 4 huevos, todo a la vez. Lo batimos bien con la batidora o con el tenedor, como queramos. Si vemos que nos queda un poco líquida, iremos añadiendo harina hasta que se nos quede un poquito más espesa. La consistencia tiene que ser como la mayonesa. Si es al contrario, añadiremos más leche. Lo que es importante es dejar reposar esta masa media hora antes de preparar los pancakes. Preparación de los pancakes. En una sartén mediana antiadherente ponemos una cucharadita de postre de mantequilla. Cuando se haya derretido, que se extienda bien por toda la sartén, con un cazo echamos una medida de nuestra mezcla. Cuidado, que se hacen rápido y se queman. Hay que poner el fuego medio-bajo y darle la vuelta con ayuda de una paleta de madera. No hay que freír las pancakes, no se fríen, se cuecen, por lo que no se puede tener el fuego a fuego vivo y no se puede hacer con mucha mantequilla, porque no queremos freírlo, queremos cocerlo. Claro, tiene que quedar como un poquito cruditas, ¿verdad? Para que estén claro, bien. Como masa, o sea, que no sea un pan frito. Claro, ni una tortilla o eso así, es. Sino otra cosa. Uh-huh. Preparación del relleno. Diluimos en un cazo mitad del chocolate dulce y mitad del semiamargo. Colocamos en cada pancake el chocolate y lo extendemos con ayuda de una cuchara y así con todos. Los doblamos por la mitad y luego otra vez por la mitad, como un pañuelo. Los consumimos templados. Presentación. Después se ralla un poco de chocolate y se les polvorea por encima. Podemos adornar también con nata e incluso con sirope del sabor que más nos guste. Tiempo de preparación. 20 minutos, aunque hay que dejar reposar la masa una media hora. ¿Dificultad? Fácil. ¿Tipos de moldes? En la repostería tenemos infinidad de moldes para elegir, desde los más sencillos y rectangulares hasta los más sofisticados, con formas de corazón, estrellas, animales. Debemos elegir la forma del molde que más se adecue a nuestras necesidades. También es importante elegir el material de que está hecho el molde, desde cerámica, metal, barro, aluminio, cristal, plástico, infinidad de ellos. Todo esto dependerá de la temperatura que tendrá que soportar en el horno o en la nevera y de la consistencia del postre. Vamos a ver a qué tipo de molde le conviene a cada uno. Bizcochos. A los bizcochos lo mejor que les va son los moldes de metal o plástico, especiales para horno, por supuesto, y con los bordes lisos, es decir, de forma rectangular o circular, ya que a la hora de desmoldar el bizcocho es especialmente complicado y los de plástico y metal son más manejables y elásticos. Yogures, muses y cuajadas. Para estos, lo mejor son los de vidrio o porcelana, preferiblemente con forma redondeada también para que no se nos queden en los huecos restos del postre. Tartas frías. Las tartas frías, lo mejor son los moldes de cristal, plástico o cerámica, que van muy bien para la nevera. De formas también pues rectas, porque luego al desmoldar o al servir, pues no se nos queden los trozos también pegados por los bordes, por las esquinas o los picos. ¿Tortas o empanadas? Moldes de metal o barro, de forma rectangular. ¿Galletas? Moldes de metal con formas divertidas. ¿Magdalenas? Moldes de papel, de metal o plástico. Pueden ser individuales o en bandejas de 8 o 12, preferiblemente también de forma redondeada. Luego, el molde que hemos dicho al principio, que es el molde de Couchen, me parece, de Couchen, este es un molde especial para las tartas, que es ovalados, o sea, por los bordes, tienen formas como de flor, así, como pétalos, así. Es que no sé cómo explicarlo. ¿Cómo lo explicarías tú? Ondulado. Ondulado, como un zigzag, pero redondeado. Sí, redondeado y ondulado, como una flor. Y suelen ser de porcelana, ¿eh? Yo diría que es el clásico, ¿no? El molde clásico, el que más se suele ver, ¿verdad? Que es así, sí, con esa forma. Sí, eso es, sí. O el que estaba en la web antigua de guisando. ¿O es ese o no? No, ese es el de flan, que es especial para flan. No, yo el que digo es muchísimo más plano, muchísimo más amplio, bajito, es amplio, redondo, bajito. O sea, las paredes son bajitas y tienen en los bordes como una flor. O sea, se hace como flor. Ah. Entonces no es ese de flan que hace pico abajo y se abre hacia arriba. No, es todo del mismo tamaño, todo redondo. Ah. Pero bueno, ponéis molde Couchen en Google o donde sea y os aparece la foto y no hay problema. Muy bien, o también podemos poner una foto en el podcast. No digo en el sonido, sino en la web. Este es un molde Couchen. Y también, ya está. Así es más fácil. Bueno, pero buscarlo en Google también es muy sencillo. Bueno, vamos a seguir con el siguiente contenido. Masas. Hay tres problemas que se nos pueden presentar con nuestra masa. Vamos a verlo y a ver el porqué. Si la torta se hunde... Suele ser por falta de líquido, horno muy caliente o que necesitaba más tiempo de cocción. Lo que hay que hacer es mirar a ver cuál de estas tres cosas puede habernos fallado. Si no aumenta su volumen. La preparación no fue batida lo suficiente, el horno estaba demasiado caliente o le hemos echado poca cantidad de polvo de hornear o levadura, que suele ser lo más común. O no le hemos dejado reposar a la masa lo suficiente también, porque la masa hay veces que necesita reposo para coger la levadura. Si se levanta en forma de pico. Los ingredientes no fueron bien mezclados, falta de polvo de hornear o levadura o el horno demasiado caliente también. Hola, soy Fernando Díaz y mando un saludo a la web guisando.org y espero que guiséis mucho y que tengáis muchos éxitos. Un abrazo. ¿Tienes miedo de adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? Podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Oyentes. Ahora, en la página nueva, hay otra forma de enviar recetas. En el menú de la derecha veréis la opción Enviar receta. Pulsáis y si estáis registrados podréis elegir entre Enviar receta, Truco, Comentario o Foto. Depende de lo que elijáis, os saldrá un formulario sencillísimo donde os pone los ingredientes, los comensales, tiempo de preparación. También hay que recordar, y luego lo vamos a dar más detalles, que no es necesario estar registrado para enviar recetas, pero que si estás registrado, pues es más fácil. Luego lo vamos a comentar con más detalle, pero ya lo decimos. Muy bien. Todo ello simplemente hay que rellenarlo. Así ya sale todo ordenado y le das a enviar. ¿Y de qué? ¿De bonito? ¿De atún? ¿El qué? ¿Que hay que rellenarlo? No, hay que rellenarlo con la receta que tú pongas. No de bonito, ni de atún, ni nada. No es una empanada, es una receta. Entonces, nosotros lo que hacemos es supervisarlo antes de publicarlo. Y si todo está bien y la receta es adecuada, lo publicamos inmediatamente. Ya no hay que esperar, de esta manera, hasta casi 3 meses, como antes, para poder ver vuestra receta publicada. Porque antes enviabais el correo, yo lo recibía, lo miraba, tenía que confeccionar la receta, ponerlo en la página. Y como era tanta gente, pues tenía un poco de lista de espera. Esa es la ventaja de Drupal, el sistema que hemos cogido, que permite el tener varios autores de una web, y esa es la función que se está utilizando. Claro, varias personas las que publiquen. Claro, y el hecho de registrarse es para que se vea vuestro nombre como publicado por Fulanito Pérez, el día tal, a la hora tal, no porque yo quiera saber vuestro nombre ni nada, sino para que aparezca y salga como vuestro. Además, os animo a que os registréis, es simplemente poner el nombre y correo electrónico, no tenéis que poner ni dirección ni nada personal, o sea, que es que hay gente que le asusta registrarse y dice, uff, si tengo que registrarme para enviar una receta, a veces hay que reconocer también que da pereza un poco. Claro, lo envío por otra forma o no la envío, pero es que esto simplemente es entrar a registrarse, poner un nombre, un correo electrónico para que yo pueda responderos si tengo alguna duda de la receta o lo que sea. Y ya está, y no tenéis que poner nada más, ni datos personales ni nada. Entonces es muy sencillo. Luego, nos ponemos en contacto con vosotros o no. Luego también tenéis más ventajas, porque al estar registrado podéis votar. Tenemos los platos con unas estrellitas que solo pueden votar y ver los que están registrados. Bueno, verlas pueden ver los otros. Sí, pero no pueden votar. Porque lo hemos puesto, pero no votar porque, claro, no sabría quién apuntar ese voto al sistema, por eso es. Claro, entonces, Fulanito Pérez ha votado por Bonito con Tomate y le pone 3 estrellas, por ejemplo, ¿no? Entonces así, bueno, pues es una de las ventajas que hemos puesto también, pues para que os animéis también a registraros. Y además así también, perdona, se ven las opiniones de los otros lectores. Es decir, cuando ves una receta, ves lo que han opinado otros y dices, ah, pues esta tiene que estar bien. Bueno. O esta gusta más, o, hombre, intentamos que estén bien todas, pero siempre hay unas que gustan más que otras. Y hacer cualquier comentario de la receta. Yo quiero meter aquí a esta receta este comentario, o esta otra ingrediente que yo le he hecho, o mi madre le echaba. O yo la hago así, o eso, claro. Mi madre la hace así, o en mi zona no le ponemos tal ingrediente y le ponemos otro. Esos comentarios son muy bienvenidos. Entonces, la forma de hacerlo es a través del formulario de enviar receta y registraros. Bueno, también y lo comentaremos aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, claro. Claro, por eso. Porque esos también entran dentro de los comentarios de los oyentes. Claro. Bueno, luego también podéis poneros en contacto con nosotros a través del contactar. Si queréis preguntar algo, hacer alguna consulta, pero por favor, para enviar recetas, trucos, sugerencias, hacedlo a través del formulario y bueno, y así nos ahorramos todos mucho trabajo. Y tiempo. Y tiempo, sobre todo. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Ya iremos comentando qué tal funcionan los formularios y las recetas que nos van llegando, porque hemos visto que hay mucha gente registrada, pero que no se terminan de animar a enviar recetas. Venga, animaros y enviarlas. Y ya os vamos respondiendo y las vais viendo publicadas nada más enviarlas prácticamente al día siguiente. Bueno, que abrazos y besos para todos y hasta el próximo. Adiós, José. Nos vemos en el podcast número 18. Aquí estaremos. Un placer. Adiós. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.